les amenazaron, ellas sí amenazaron, sí, que si se seguían metiendo en esto, ya sabían dónde vivían, o que se iban a encontrar, o mentadas de madre, pero todo fue de parte de ellos. Nosotras esperando solamente la respuesta hasta esta hora. De hecho, fue de todo el día.